Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Este 2 de abril, el pasado jueves 2 de abril, no pudimos rendir el homenaje que todos los años se les hace a los veteranos de guerra por las razones de público conocimiento. Lo que vamos a hacer en Burbujas de Colores es rendir un homenaje distinto, un homenaje radial que tiene que ver con la música, con las historias y con el respeto. Este es el programa número 379. Los invitamos a escucharlos y a seguirnos a nosotros en nuestra página de Facebook, Burbujas de Colores, y en la de Instagram, Burbujas de Colores 1, siempre acompañados por mamá o por papá. Cielo del color de mi bandera, soy nacido en esa tierra que mi padre me enseñó. A respetarla, a jamás abandonarla, ser futuro y ser canción. Grandes hacedores de mi patria que han luchado con el alma por justicia e igualdad. Diariamente y no le alcanza para traer a casa el pan. Ah, ah, ah. Tierra del sol que alumbras, la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Dejemos atrás tanta ignorancia, las políticas nefastas nos llevaron a no reír. Sueño con volver a las Malvinas, que es la gran lucha argentina que sangre se talló, donde nuestros héroes nos esperan, los que abonan esa tierra, no hay olvido. Mañana, de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, por la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. Quédate en casa, al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Ahora, chicos y chicas, les proponemos escuchar en familia un radioteatro grabado hace unos años por el grupo Mímesis, que está basado en una historia real sucedida en las Islas Malvinas durante la Guerra del Atlántico Sur. Radioteatro Histórico presenta Otra Historia de Amor, de la profesora Patricia Vera. Mes de junio de 1982. Entre tantos sonidos de guerra, bombas, ametralladoras, gritos y lamentos, parece que no puede faltar una historia. Otra historia en unas islas lejanas, frías, inhóspitas. Hace un tiempo que el soldado clase 1963, Ramiro Sánchez, llegó a las islas para cumplir con su deber de argentino. Fue prácticamente arrancado del tibio regazo materno, de los domingos de fútbol y de las charlas de café para cumplir con la patria. Los días pasan lentos y tensos. Siente que cada día puede ser el último para él, que nunca volverá al continente, al regazo materno, a los domingos de fútbol, a las charlas de café. ¡Qué frío que hace! Hoy sale el sol, pero no calienta ya ni la cara ni el alma. El sol está saliendo. Hace rato que trabaja. No entra la guerra en los tambos. No saben de eso sus cabras, aunque presienten que el campo hoy es campo de batalla. ¡Soldado Sánchez! ¡Ordene, mi sargento! ¡Vaya a la granja de los Kelper a buscar leche para la tropa! ¡Sí, mi sargento! ¡Rápido, carrera mar! Ramiro va como siempre, como todas las mañanas, a buscar blanca leche de cabra para que los combatientes desayunen como en casa. Ya falta poco. Alcanzo a divisar la casa de Mr. Johnson. Siempre ha sido muy amable con nosotros. Es una hermosa casa de paredes blancas, inmaculada, donde el tiempo parece que se detuvo. ¡Qué raro! No sale nadie. Una hermosa señorita, blanca como la nieve y con los ojos celestes como el cielo, se asoma por la ventana. Dorothy lo ve venir y no entiende lo que pasa, si esos cascos y esas botas llegaron una mañana para cambiar la bandera por una celeste y blanca. No sé inglés, ¿cómo decirle? ¡Qué hermosa es! Vea, señorita, Miss, necesito... vea este balde, leche, milk para desayunar. Ramiro la ve de lejos y no entiende lo que pasa. Se enamoró de estas islas y ahora siente que lo llaman en los labios de esta kelper que vende leche de cabra. La chica entiende el lenguaje del corazón y percibe, por los gestos, lo que Ramiro pretende. Llena el balde y agrega un poco de pan casero en la alforja. Ramiro, agradecido, extiende su mano morena y estrecha, tembloroso, la pequeña mano de Dorothy que sostiene un jarro con leche de cabra. Thank you. Y a Ramiro se le ocurre que también los ojos hablan, y a Dorothy se le enciende mucho más que la mirada. Se entienden con los ojos y no hace falta más nada. Yo soy Ramiro, Ramiro. Ramiro. Ramiro, ¿you? Yes. I am. Yo soy Dorothy. Dorothy. Dorothy, no me vas a entender, pero sos hermosa. Hermosa. ¿Cómo era? Beautiful. Dorothy is beautiful. Oh, thank you, Ramiro. Mañana volveré a buscar milk. Bye. Bye. See you tomorrow. Con esa casi promesa, quemando en los labios, le toma la mano y se la besa dulcemente. Sorpresivamente, ella responde. Te estaré esperando, Ramiro. Che, ¿qué cara traes? ¿Trajiste leche de cabra? Te fuiste a la otra punta de la isla. El sargento está furioso. Hoy vi a un ángel. Si no fuera que hace frío, pensaría que te insolaste. ¿Te sentís bien? Era un ángel. Una chica preciosa. ¿Una kelper? Lo único que nos faltaba. Que te enamores. ¿Enamorarme? Sí, sí. Quiero que me he enamorado. Un amor imposible. Cuando vayamos al continente te vas a olvidar de la fulana. Es tan amable. Tiene los ojos color cielo. El que te va a dejar los ojos en compotas es Sargento Muñoz. Si seguís tardando tanto, ya casi hora de comer. No exagere. Es encantadora. ¡Atención! Así que el soldado Sánchez parece que fue el mismo a ordeñar las cabras. Y habrán sido cabras muy mañeras, digo, por todo lo que se demoró. ¡Soldado! Sus compañeros tuvieron que desayunar ese mate cocido recalentado porque usted no trajo la leche a tiempo. Solicito permiso para hablar, mi sargento. Primero me va a escuchar a mí. Mañana irá el soldado Urrutia a buscar la leche. Queda relevado ese trabajo. Ahora tiene permiso para hablar. Mi sargento, disculpe. Mañana regresaré más rápido, pero no me releve de esa tarea, aunque me quede sin desayunar. ¿Y desde cuándo tanto interés por buscar el desayuno? Mr. Johnson es un kelper bigotudo y muy rudo para tratar. Ahora caigo. Usted conoció a su hija. Es muy bonita, ¿verdad? Conteste, soldado. Sí, es bonita, pero... Nosotros volveremos algún día. Ellos se quedan. Los kelpers nos odian. No se sienten ni británicos ni argentinos. No podrán vivir en otro lugar que no sea este. Ponga los pies sobre la tierra, soldado. Mañana irá a Urrutia. Se aleja. Una gran tristeza se apoderó de Ramiro. No volvería a verla, pero... Marcelo, cubrime un rato. ¿A dónde vas, macho? A ver a Dorothy. Pará, estás loco. Si te ve el sargento... No me tardo. Ramiro inicia una loca carrera hasta la granja. Parece que lo persiguen los demonios. Dorothy estaba afuera dándole de comer a las cabras. He vuelto. He vuelto para decirte que me he enamorado de ti. I love you. ¿Do you love me? Yes. Ramiro la estrecha entre sus brazos, a lo que la joven no ofrece resistencia. De pronto se encuentran embargados en un torbellino de pasión. Fueron 10 minutos que rápidamente se fumaron, pero ambos se dieron cuenta que habían sellado un amor que no sería destruido nunca. Ni las guerras, ni los idiomas, ni las diferencias ideológicas lo matarían. Un amor que selló el encuentro de sus jóvenes cuerpos anhelantes. Debo irme, mi Dorothy. I love you, Ramiro. Pasaron los días. Ramiro en su fusil, tallando con la navaja, Dorothy es mi Malvina, ha grabado en la culata. De pronto, un recuerdo lo asalta. Es necesario que vayas. Es mi deber, vieja. La patria me necesita. Una patria que siempre se olvida de sus muertos y cada día cobra más víctimas del horror y la falta de respeto por los derechos humanos. Hasta tengo miedo de que algún día alguien escuche mis pensamientos y alguno de nosotros desaparezca. Te voy a escribir y cuando vuelva te prometo que seguiré estudiando en la universidad. Cuídate, hijito. Y cuando estés triste y extrañes tu casa, recordá que siempre estaremos pensando en vos. Tu regreso será una fiesta para nosotros. Hijo de mi alma, sos lo que más amo en el mundo. Vieja, no me la hagas más difícil. El mar se mide por olas. El cielo por alas. ¡En guardia! ¡No bombardean! ¡A sus puestos, soldado! ¡A sus puestos! ¡Dense por vencido o disparo! Me entrego, pero no me rindo. Una triste y lenta formación, con soldados cabizbajos, con heridas en el cuerpo y en el alma, se traslada hasta el lugar de la rendición. En el trayecto pasan frente a la granja de Dorothy. Ramiro la ve que llora aferrada a su padre. Dorothy, hasta nunca, amor mío. Ramiro está prisionero y ya esta guerra se acaba. Y Dorothy desde el muelle llorando mientras lo embarcan. Vuelve a decir con los ojos Te espero lo que haga falta. Ramiro dejó las islas. El olvido lo esperaba. En el sur se ha construido una casita en la playa. Y en la espuma de las olas vuelve a encontrar la mirada de su Dorothy Malvina, que lo espera enamorada, que lo espera y que lo llama. ¡Ramiro! ¡Ramiro! Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. En el espejo me quiero conocer. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, por la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. Quédate en casa. Al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Ahora nos vamos a referir a la Marcha de las Islas Malvinas. La Marcha de las Malvinas es una canción oficial de la Argentina compuesta en el año 1940 y dedicada a la reivindicación argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas. Es entonada en las escuelas y en todos los actos oficiales de reivindicación de soberanía. Estos actos se producen de forma estable el día 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. Ese día, de 1982, se inició la Guerra de las Malvinas. Hasta el 2001 se celebraba el día 10 de junio de cada año, conmemorándose la designación de Luis María Bernet como primer gobernador argentino en las islas en el año 1829. El 9 de julio de 1939, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, se creó la Junta de Recuperación de las Malvinas, con el objetivo de contribuir a la difusión y conocimiento del tema entre la población. Entre otras actividades, organizó un concurso poético-musical. El 3 de enero de 1941, se dio a conocer la composición ganadora en un acto público en el Salón Augusteo de Buenos Aires, Marcha de las Malvinas, por José Thieri y Carlos Obligado. Desde la presencia argentina en Puerto Argentino, capital de las islas, en 1982 y hasta la actualidad, en modo de reclamación de soberanía, se canta «Brille, oh patria, en tu diadema, la perdida perla austral». Esto lo consideramos erróneo, porque la expresión «la perdida perla austral» estaría aludiendo a y admitiendo en realidad que está perdida. Entonces, se propone desde algunos sectores, inclusive obviamente musicales, cambiar la palabra la perdida perla austral por la argentina perla austral. Y en otros casos proponen la fueguina perla austral. Seguidamente, vamos a escuchar la versión de Luna Sujatovich en La asombrosa excursión de Samba a las Islas Malvinas. Y ahí, chicos y chicas, presten atención porque dice al final la argentina perla austral. A ver si vamos y se acepta esta expresión, si la vamos cambiando o la vamos cantando nosotros, si queremos, por nuestra cuenta, y cambiar la perdida perla austral por la argentina perla austral. ¿La escuchamos a la versión de Luna Sujatovich? Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, nuestra enseñanza. Por vencido, bajo extraño

Hola chicos y chicas, hoy voy a hablar sobre las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina. El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró alrededor de 2 meses y medio. Tuvo resultados contundentemente trágicos, 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. El desalentador escenario político, social y económico que Argentina protagonizaba en ese entonces funcionó como principal motivación para que la dictadura cívico-militar decidiera de forma apresurada y sin mayores estrategias militares realizar un acto patriótico y heroico que mejorara su imagen como gobierno. Sin embargo, el fracaso y derrota de las tropas argentinas deterioró aún más su imagen. A grandes rasgos, la realidad de la Guerra de Malvinas no fue otra que la de una clara desventaja de la milicia argentina frente a las fuerzas inglesas, que estaban mejor preparadas y contaban con un armamento superior en fuerza. Nuestros soldados, jóvenes que fueron alistados de forma obligatoria y otros que lo hicieron voluntariamente, fueron mantenidos en precarias condiciones durante los meses en que se produjo la guerra. La falta de comida, de armamento, de comunicación, de directivas claras y coordenadas precisas fueron moneda corriente para una misión de semejante calibre. En noviembre del 2000, a través de la ley 25.370, el día 2 de abril, fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Actualmente, la disputa por estas tierras se realiza de manera diplomática y forma parte de las agendas en cumbres presidenciales en la que varios países latinoamericanos y del mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Seguidamente vamos a escuchar el testimonio de Pedro Daniel Massa, que nos enviara muy gentilmente desde Mar del Plata. Él es marino retirado y compañero de muchos combatientes que lucharon allá en las Islas Malvinas. Vamos a escuchar la reflexión de Pedro en el siguiente audio. El jueves 1 de abril de 1982 fue un jueves común en la Escuela de Mecánica de la Armada. Después de los acostumbrados bailes nocturnos, nos íbamos a dormir porque se venía el viernes, que era sinónimo de Franco. Eso era viajar a dedo o colado en el ferrocarril Roca para ver a los amigos, a la familia, aquellos que nos esperaban en el Mar del Plata. No imaginábamos que algunos de los que habían sido compañeros nuestros hasta hacía 4 meses, en ese mismo momento, se estaban adentrando en un turbulento Atlántico Sur, en lo que significaría el acto más importante y relevante de sus vidas. Al día siguiente, en la formación de pabellón a las 8 de la mañana, previa entrada al aula, nos informa el teniente Rivera que las Islas Malvinas habían sido recuperadas y volvían a formar parte de nuestra soberanía nacional. Tenía 17 años en aquel momento. Oscar Décima, que no era mayor que yo, me abraza emocionado y esto se repite acá y allá en toda la escuela. A partir de ahí las especulaciones, los rumores, los trascendidos, todo eso nos comenzó a llenar de inquietudes. Seguíamos estudiando sin saber cuál sería el destino, pero sentíamos legítimo entusiasmo. Legítimo entusiasmo. Nadie preguntaba por qué. Sí preguntábamos cuándo y a dónde. Tuvimos la suerte de que por nuestra especialidad de 3 años en la escuela todavía estábamos dentro de ella y no participamos del conflicto. En cambio, aquellos que ingresaron con nosotros pero con especialidad de 2 años, el destino lo sorprendió en un buque, en un submarino, en un batallón de infantería de marina o en una base. Tampoco preguntaron por qué, solo sabían que estaban siendo protagonistas de un momento especial de nuestra historia e hicieron el mejor papel que pudieron con lo que tenían y como podían, sin lamentarse por lo que les faltaba y optimizando lo que tenían. Muchos de ellos volvieron, otros no. Estas palabras solo intentan recordarlos y humildemente homenajearlos. En ese momento, ni ellos que fueron ni nosotros que esperábamos ansiosos nuestro turno, sabíamos que el enemigo de verdad hablaba nuestro propio idioma. Estaba en nuestra propia casa y esperaba. Ese enemigo hizo lo posible mintiendo, ocultando, tergiversando para minimizar la gesta, para empañar la heroicidad de nuestros hombres. Sí, dije hombres, porque nadie puede seguir siendo un chico después de empuñar un fusil para defender a su nación. Así, mientras el mundo entero hablaba de las hazañas de las fuerzas argentinas, nosotros llorábamos viendo al soldadito con el parche en el ojo, temblando de frío que una y otra vez invadía la pantalla. A tal punto de que para un par de generaciones, eso había sido la Guerra de Malvinas. Lamentablemente eso ocurrió y forma parte de las miserias más lamentables de una guerra, sea cual fuere. Pero a nosotros nos duele esta. Ese soldado y muchos otros pasaron frío y hambre porque algunas unidades mal ubicadas quedaron aisladas en un terreno de turba y sin caminos. Pero no fue solo eso la Guerra de Malvinas. Malvinas fue un guardacosta de prefectura persiguiendo y abatiendo un helicóptero. Malvinas fue un soldado diciendo: replíense ustedes, que tienen familia. Yo me quedo. Y se quedó causando gran cantidad de bajas a un enemigo que se vio obligado a detener su avance. Malvinas fue una tanda de conscriptos que ya tenía la baja firmada en Río Grande y quisieron incorporarse para ir a Malvinas. Malvinas fue la Fuerza Aérea Argentina, la aviación naval, los comandos anfibios, los submarinos. Malvinas significó para Inglaterra, Estados Unidos y sus aliados, Chile entre ellos, una verdadera muestra de valor, coraje, profesionalismo de parte de nuestros hombres. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, por la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. Quédate en casa, al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Burbujas, les quiero regalar una pequeña sorpresa. Tenemos un mensaje de Pablito Viajero en Río Grande, pero por las cosas que están pasando no podemos juntarnos con él y que él se presente en la radio y estar y sacarnos una foto con él. Pero bueno, nos envió este audio que tiene que ver con su experiencia en las Islas Malvinas en un viaje que él hizo algunos años. Lo vamos a escuchar. Hola Patri, ¿cómo estás? Buenas y bueno, saludos a toda la gente de Burbujas de Colores. Bueno, otro 2 de abril, esta vez me toca bien de cerca estar en Río Grande, pasar un 2 de abril en Río Grande, que fue un lugar que tuvo mucha relevancia, mucha importancia en lo que fue la Guerra de Malvinas. La verdad que va a ser bastante extraño, no solo por eso, sino también por pasar una cuarentena. La cuarentena que estamos viviendo todo por el coronavirus, más allá del momento difícil que estamos pasando, va a ser una experiencia linda, una experiencia enriquecedora desde el punto de vista de lo personal, ¿no? Así que bueno, me toca estar acá, por suerte con buenos amigos que me están alojando, y bueno, eso creo que es lo más importante. Hay mucha gente que la verdad que la está pasando muy mal, no solo los que están enfermos o tienen algún familiar o amigo enfermo, sino aquellas personas que viajaron y bueno, se tuvieron que quedar a hacer la cuarentena fuera del país. Realmente me siento un privilegiado por haber podido volver a la Argentina. Nosotros cuando empezó todo esto, cuando explotó lo del coronavirus, estábamos con un amigo en Puerto Williams y bueno, después de varios días de viaje, aviones, ferry, autos y caminata, después de todo eso pudimos entrar a la isla de Tierra del Fuego, primero a la parte chilena, después a la parte argentina y bueno, pudimos llegar un par de horas antes de que empiece la cuarentena a Río Grande. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, Patri, vos me pediste que haga una reflexión o que cuente un poquito lo que fue mi viaje a Malvinas hace 5 años. Y bueno, te voy a contar un poquito. Todo empezó con una llamada a las Islas Malvinas, a Puerto Argentino, una llamada a Susana, que era una señora que en ese momento alojaba viajeros, alojaba turistas. Ella me alojó 7 días en Puerto Argentino. La verdad que la experiencia, la primera experiencia o el primer vistazo que pude tener de las islas fue fuerte. El hecho de poder pisar el suelo malvinense fue un sueño. Creo que es el sueño de todo argentino, ¿no? Poder estar allí. Me sentí muy privilegiado por ese lado. Y por otro lado, un poquito fuerte, un poquito contradictorio o de sensaciones encontradas, porque bueno, uno se encuentra con que todo allá es inglés. Es obvio decirlo, pero en realidad uno viene con el chip de que las Malvinas son argentinas. Uno lo repite todo el tiempo, ¿no? Las Malvinas son argentinas, uno ve los carteles de las Malvinas son argentinas, pero la realidad es que cuando uno visita las islas y bueno, ve los carteles en inglés y ve las personas hablando en inglés, las banderas británicas, los autos conduciendo por la izquierda en lugar de por la derecha, todos indicios de que bueno, la gente que vive allá en realidad nada tiene que ver con Argentina, es la verdad, ¿no? Duele o es contradictorio, pero es la verdad. Por ese lado, sensaciones bastante encontradas, la alegría de poder pisar suelo malvinense y las sensaciones encontradas de ver que de Argentina en realidad hay poco y nada. Más allá del cementerio de Darwin, que sí pude visitar, que está considerado el único pedacito de las islas, considerado por los británicos, no por nosotros, el único pedacito para ellos que sí es argentino, para nosotros obviamente las islas son nuestras, son argentinas. Pude visitarlo, el cementerio, por suerte fue también otro sueño dentro del sueño de viajar a las islas. Pude estar en el cementerio junto a excombatientes que fueron los verdaderos protagonistas de esta historia, ¿no? Uno acompañó en ese momento, estuvo con ellos en ese momento tan difícil, la verdad que fue muy, muy emocionante. Después, bueno, visitar los campos de batalla, el Monte Templeton, que fue una de las últimas batallas antes de que los ingleses tomen nuevamente las islas, Puerto Argentino, perdón, los alrededores de Puerto Argentino, el pueblo mismo que tiene mucha historia, tiene mucho por ver, es como un museo a cielo abierto, toda la costa de Puerto Argentino, viejo aeropuerto que fue tan importante también en las batallas, sobre todo para los argentinos, porque allí se instaló, digamos, una base para nosotros. Bueno, todo fue muy lindo, muy enriquecedor desde lo personal y desde mi profesión, si podría decirse, de viajero. Traté de compartirlo a través del canal de YouTube en diferentes videos, si bien en ese momento no me dedicaba 100% al canal, traté de hacerlo lo mejor posible como para que todos aquellos que les interesa el tema y que no pueden ir o que sueñan con ir puedan saber un poquito de qué se trata las islas, cómo son y bueno, todo lo que hay para ver allá. Así que por ese lado también mi misión fue tratar de recabar datos, de mostrar desde mi punto de vista lo que son las islas, ¿no? Mucha gente vio esos videos, se inspiró también en ir a las islas. En ese momento cuando yo viajé, no era un viaje masivo, había muy poca información y bueno, esa también fue la idea, ¿no? Compartir todo lo que uno aprendió los preparativos del viaje para que otros después puedan viajar, puedan hacer el mismo viaje. Con el tiempo el viaje empezó a hacerse un poquito más conocido, la gente empezó a subir más información y bueno, hoy por hoy, si bien no hay vuelos exclusivos desde Argentina, el vuelo creo que sigue siendo chileno, ya más gente se anima a ir y puede pisar suelo malvinense, que es el sueño de, creo que, de todos los argentinos. Así que bueno, Patri, te podría estar contando horas y horas de lo que fue mi viaje y de lo que fueron las sensaciones que tuve. Pero bueno, quería hacerte un pequeño resumen y eso traté de hacer en este pequeño audio, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a todos, sobre todo, bueno, a los excombatientes y a sus familias, que se reconozca, la verdad, que todo lo que han hecho y lo que siguen haciendo los excombatientes por nosotros, por los argentinos. Te mando un abrazo, Patri, gracias nuevamente por contactarte conmigo y bueno, saludos a todos los oyentes de Brujas de Colores. Abrazo grande para todos. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban, en un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas.

homenajeando a los veteranos de guerra de Malvinas y a la gesta de Malvinas que se celebra todos los 2 de abril de cada año. Para toda la audiencia, todos los chicos y chicas del programa Burbuja de Colores, les hago llegar estas palabras. En nuestra memoria presente, todos 2 de abril estaremos aquí para recordarte. Compartiremos juntos siempre para no olvidarte, aún en nevadas, en lluvias, con granizos o con vientos. En tu carpa digna dijimos presente con gran sentimiento. Hoy también tiene corona el maligno, codo a codo daremos batalla todos los argentinos. Es otro enemigo casi invisible con el cual luchamos. Nos duele en el alma estar alejados de los camaradas, de nuestros hermanos. Será doloroso el grito y el llanto que el corazón traspasa, no estar en la vigilia ahogados en lágrimas desde nuestras casas. Y ahora sí, para finalizar este programa homenaje a los veteranos de Malvinas y a nuestras islas, vamos a escuchar en las voces de nuestras burbujitas distintas poesías que fueron enviadas por niños y niñas de distintas escuelas hace unos 3 años para el concurso Malvinas en nuestros corazones. ¿Las escuchamos? Hoy el cielo se puso gris y las aves cortaron su vuelo. Nuestros queridos soldados están luchando por nuestro suelo. Es largo el camino y luchando junto al par, solo el hambre y el frío acompañan su caminar. El cielo escucha sus ruegos, unos caen, otros siguen. No decaigan, compañeros, su felicidad, valentía, coraje y lealtad nunca olvidaremos. Nuestro pedacito del suelo tiene su nombre escrito. Del cielo y las tierras se escuchan, las Islas Malvinas son y siempre serán Argentina. Lena Burgio. Malvinas, Malvinas, siempre te recordaré, porque con fuerza y orgullo siempre te recordaré. A las almas que han quedado y a las almas que han regresado, a las voces que aún reclaman, por las que fueron calladas, por esa profunda herida que tiene nuestra Argentina. Siempre en nuestro recuerdo quedarán grabadas. Abril Medina del Cueto. Islas Malvinas. Una cinta celeste y blanca voy a dejar en el mar. Cuando baje el mar, las olitas se las llevarán y tal vez llegue flotando hasta las Islas Malvinas para pintar sus playas los colores de la Argentina. Dos hermanas pobrecitas, Gran Malvinas, Soledad, a los pies van caminando con la patria, su mamá. Tomaditas de la mano, no se vayan a soltar. A su madre pegaditas, Gran Malvinas, Soledad. Tan juntitas de la patria, ¿quién las puede separar? Su hija Malvinas de su madre la Argentina. Autoras, Oriana Correa y Belén Contreras. Las Malvinas argentinas, en el cielo se iluminan y en el sol brillan. Nuestras marchas cantamos y en esas estrofas que nos gusta tanto. Y el 2 de abril en la carpa marchamos. Esos soldados sufrieron, por nosotros lo hicieron. Eso tanto agradecemos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas por toda la vida. Autor Ramón Chávez. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o Internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar, seguimos educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. en internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Buenos días, mi apellido es Villafaño Raúl Alberto, soy el presidente del Centro de Combatiente de Río Grande, veterano de guerra. Mi audio es para mandar un saludo a Burbujas de Colores por su trabajo. También para comentarles, no se hizo la vigilia presencial, ¿sí? Solamente se hizo una vigilia virtual y también se hizo la Semana de Malvinas. La Semana de Malvinas, virtual por supuesto, se pasó información de distintas situaciones, distintas cosas. Si el material lo quieren o tienen que buscarlo, búsquelo en nuestro Facebook, Malvinas en la Memoria. Y desde ya, aconsejarlos y decirles de que chicos sigan estudiando, cuídense, estudien para que ustedes puedan defender nuestra soberanía sobre las islas, ¿sí? Nosotros, bueno, nos tocó estar en la guerra, ir a la guerra, a ustedes les toca estudiar para poder defenderla, ¿sí? Desde ya les agradezco, les mando un fuerte abrazo, les pido que se cuiden mucho con este tema de la pandemia, les mando un fuerte abrazo y gracias al programa Burbujas de Colores. Durante el programa de hoy se escucharon los siguientes temas: Patria sí, Colonia no, por Facundo Armas; Héroes de Malvinas, por Ciro y los Persas; y Marcha de Malvinas, por Luna Sujatovic. Hasta la semana próxima.